¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión, la última que tenemos de esta semana acerca de su gustada sección de Open Mic, en la cual ustedes pueden participar, y esta es la semana en la cual nosotros vamos a hablar de cuentitos, de cómics concretamente. Se lanzó una pregunta en la mañana, precisamente en Twitter, con la encuesta, y tiene que ver en cierta medida con una recomendación que nos hizo el buen Ferch acerca de, pues ahora sí que como temática para esto, ¿no? Aunque él lo mencionaba un poquito más relacionado con el cine, pero al final de cuentas esto también se puede relacionar acá. Y es sobre las cosas que de repente están en las listas de lo que tú debes de ver, lo que tú debes de leer, etcétera. Y sobre este tema, enfocado, como menciono, en este cómic, el Ferch lo había mencionado un poquito más en televisión o en cine. Saludos, por cierto, para el Ferch. Pues se lanzó una encuesta. Y bueno, en esta encuesta, ¿qué es lo que tenemos? Se los voy a compartir en unos momentos. Déjenme encuentro la pantalla y aquí estamos. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios, los cuales van a estar apareciendo en el chat de aquí abajo. Y básicamente sugerí cuatro cuestiones, y el tema es qué cómic consideran imperdible, de esos que todo mundo debería de leer, y yo presenté cuatro opciones concretamente en base a algunos de los que son más recomendados en la mayoría de las listas. Traté de abstenerme de poner historias así como, no sé, Batman año 1, o Batman The Dark Knight, o Batman con otra historia, o Batman con otra historia, y Batman con otra todavía, otra historia más, porque es Batman. Entonces, obviamente no se puede tener un mayor punto de diversidad, y solo tenía espacio para cuatro opciones. A mí me hubiera encantado poner, no sé, el complot mongol en la versión en cómic o otras historias por ahí. Pero bueno, las que tenemos para seleccionar: All-Star Superman, Mouse, Sandman y Watchmen. Y en los votos, Watchmen y All-Star Superman estuvieron prácticamente a la par con 34 y 33% respectivamente. Mouse con 8% y Sandman con 25%. Yo creo que precisamente el voto de Mouse fue alguien que vio que yo estaba un poquito triste porque no tenía ningún voto. La mayoría había votado por Watchmen o por All-Star Superman, lo cual son dos obras bastante, bastante recomendables, bastante memorables, pero que sin embargo... pues son como que las que siempre dan de recomendaciones. Es como si te dicen, oye, recomiéndame un libro sagrado. Ah, claro, léete la Biblia. Ok. ¿Por qué no me recomiendas, por ejemplo, los Evangelios del Monstruo del Espagueti Volador, ¿no? Que sería una de las historias que todo mundo debería leer y tener ahí a su lado, ¿no? Pero bueno, también sé que se abrió la sección para que pudieran mandarnos sus comentarios acerca de qué es lo que a ustedes les gustaban. No únicamente limitándose a esas cuatro opciones que yo les estaba presentando. Pero bueno, si nos están acompañando ahorita, si nos están viendo, por favor, mándenos sus comentarios ahorita en el chat y vamos a darles lectura a esto. Y precisamente como un sencillo y simple y fuerte agradecimiento a la UV, con B de burro, desde luego. Así la encuentran en Twitter como Lauv, L-A-U-V, en Twitter. Y ella nos hizo favor de mandarnos sus comentarios, los cuales estoy tratando de encontrar para que se los podamos pasar aquí en un momento. Denme 30 segunditos porque esto se medio trababa. Y ella nos da recomendaciones, pero no únicamente de cómics en este sentido, sino de historietas que pueden ser por otros medios. Y a ver, vamos contigo, Lauv, ¿qué nos quieres compartir? Hola, soy Lauv y recomiendo estos cómics. El primero, obviamente, Los Picapiedra. Después, recomendaría uno que encontré en Tumblr, que se llama Business Cat, sobre un gato que es un CEO y pierde su compañía y pues, se tiene que comportar como un gato. Y el otro es Full Language Comics, es un papapato con dos patitos. Ese lo encuentran también en Tumblr y en Instagram. El tercero sería Grant Snyder. Ya escribe para The New Yorker, es como poemas, pero también es muy bueno. Hay otro que tiene una página en WordPress que se llama Medium Large. Él es un escritor, se llama Francisco Marculiano, y tiene una tira cómica en Twitter que se llama Angry Elf. Obviamente nada más la pone durante Navidad, pero es muy divertida. Tiene varios cómics en Medium Large, entonces sí, es recomendable. Lo padre de todos estos cómics es que se dieron a conocer primero en estas plataformas, y pues gracias a crowdfunding y etcétera, pues ya pueden viajar a las Comic-Cons y ya pueden publicar, ¿no? Entonces, creo que sí ya es tiempo de que sí ya el cómic se tome como, pues es otra parte de lectura, no es barata. Y hay unos que son muy, muy buenos, ¿no? Entonces, eso es mi recomendación. Y pues ya, es todo. Tengan bonita tarde. Adiós. Va, muchas gracias, Lau, así es como la tienen ustedes. Estuvo aquí en vivo y en directo, o mejor dicho, con una grabación que no es su favor de llegar. Muchas gracias por eso. Recuerden que ustedes también pueden participar mandándonos sus comentarios, mandándonos sus, en este caso, sus videos, que en realidad es lo que más me gusta para que ustedes sean parte de la discusión. Esa es la idea que tenemos detrás de estos Open Mix. Y sobre todo, porque al final de cuentas eso es lo que ayuda a que esto sea algo más rico. Si esta sección les gustó, por favor también díganmelo, porque aunque esta únicamente estaba planeada para que estuviera durante el mes de junio, ya ven que tenemos todas las transmisiones de lunes a viernes todos los días. Sin embargo, pues si les gustó, si ustedes están participando, pues nosotros podríamos tener esto como una sección ya más fija. Probablemente la meta dentro de una de las metas del Patreon. Ahí estaremos viendo cuál podríamos como que mover para darle espacio a esta. Y si no les gustó, pues también díganmelo. Y pues simple y sencillamente tenemos como 20.000 secciones. Uno de los propósitos principales es que tuviéramos contenido semanal, o sea, un programa a la semana. Oficialmente solo tenemos que dar como si fuera parte de nuestra responsabilidad, que de hecho lo es, Netflix and Chill y el reporte en Movie Draft. Con eso ya estaremos más que cubiertos con dos contenidos al mes. También estamos dando los palomazos, las entrevistas, porque esas me encanta tenerlas. Ya saben que tuvimos una muy buena este martes que acaba de pasar. El próximo miércoles estaremos platicando con Tom Merritt acerca de cuestiones digitales. Nos vamos más por esos detalles. Y estoy viendo pues más invitados para tener, tanto nacionales como internacionales. Pero bueno, revisando quiénes nos están acompañando concretamente en... Ahí tenemos el buen Joel contra los monstruos, que se acaba de incorporar. Y Ramen, desde luego, Ramen hermano. Y también se me antojó un ramen, así como que tal vez para cenar en un ratito más. Recuerda, hoy, Joel, ¿tú cuáles serían algunos de los cómics que crees que son imperdibles que tú recomendarías? Gracias a ti es que tuvimos ayer la charla y la discusión concretamente sobre los cómics de Dan Jurgens. De hecho, tenemos la recomendación precisamente para que vieran la película de Superman, The Death of Superman, la cual es bastante buena. La adaptación está escrita por Peter Tomasi, lo cual yo creo que es una de las grandes recomendaciones. Pero bueno, a principio de esta charla mencionaba que hay muchas novelas gráficas o cómics que yo no había incluido. Y también aquí me interesa hacer una distinción. ¿Por qué? Porque de repente muchos dicen, es novela gráfica porque es un tema más serio, como Miracle Man, por ejemplo, ¿no? O Vision, del mismo Tom King. Y no, novela gráfica es cuando salen un solo tomo compilado, si no, pues son series de distinto tipo. Y de repente hay quienes incluyen, es que yo lo leí en un solo tomo, sí, pero no fue la forma en la cual se publicó originalmente. Hay casos particulares como From Hell, que es un... Sí surgió el trade paperback o el tomo, pero surgió de manera seriada y fueron varias entregas, y es una de las obras más importantes, creo yo. También yo estaba viendo si la incluía. V for Vendetta también salió en números individuales, pero después actualmente la encuentran como libro, ¿no? Y tengo unos listados que les voy a compartir ahorita, de los cuales vamos a estar hablando y mencionando, en los cuales nosotros estamos viendo algunas de esos listados acerca de pues las cómics o novelas gráficas o cuentitos más memorables, ¿no? Que todo el mundo debería de leer, que es a final de cuentas el tema que nosotros estamos discutiendo en este momento. Y también hay un detalle de que yo creo que es más importante mencionar que también hay historias individuales. O sea, no tiene que ser un trade paperback o un libro o una historia de 12 números, de 4 números, para que sea muy respetable. Y les voy a compartir dos listados, uno que es el que más me gustó y otro que es uno que se ve que es más comercial. Y en el que es más comercial, que fue When It Was Cool, fue publicado por ellos. ¿Qué es lo que tenemos? Y vamos a compartir pantalla. Y menciona Batman The Dark Knight Returns, es una que es muy mencionada, desde luego, ¿no? Déjenme ver si esto es para arriba o para abajo. Tenemos Sandman, desde luego, que es de las grandes recomendaciones, y esa sí apareció aquí. Pero Sandman es una serie, o sea, son como 9 tomos, entonces también, pues, ok, debes de leer estos 9 libros. No es el tipo de recomendaciones que son muy fáciles de hacer porque tienes que comprometerte, básicamente, ¿no? Watchmen es más sencillo. Tenemos también Kingdom Come, otra de las grandes series. Fables, el cual es muy recomendable. Fueron 75 números, si no me falla la memoria, los que se publicaron. No, corrijo. Fueron ser 110 números los que se publicaron. De hecho, duró más que Sandman. Y en Vértigo, en la línea de cómics para lectores un poquito más maduros, pues básicamente tomó el lugar en cierta medida después de Sandman. Estuvo Starman y bueno, Fables llega a tomar ese lugar como en las grandes series, ¿no? Tenemos White The Last Man, también de Vértigo, Preacher, el All-Star Superman que ya hemos mencionado, Saga of the Swamp Thing, Marvels, y vemos puro superhéroe. Hasta el lugar 11 aparece Mouse, el cual yo creo que es de las que son de referencia obligada, los Fantastic Four en los números del 1 al 102. Y se fijan, la historia en sí es pues es muy comiquera. Después ya tenemos a Bone, Y por eso la descarté. O sea, sí hay muchos cuentitos que están chidos, pero de repente como que es muy, muy, muy en la onda comercial. Esta otra lista me gustó un poquito más y en el lugar número uno precisamente tenemos Mouse, la cual yo creo que es de las series imperdibles que deben de leer por el manejo de crítica, las referencias históricas y simple y sencillamente porque es una historia muy bien contada, ¿no? Tenemos otras, bueno, Watchmen ya la habíamos mencionado, tenemos Sandman que también ya la habíamos mencionado, The Dark Knight Returns que ya la habíamos mencionado y híjole, bueno, ok, Preacher, otra de las grandes referencias, Transmetropolitan, y si fijan hay mucho Vértigo, Before Vendetta que también ya lo habíamos mencionado, Ghost World, fíjense que esta es una de las grandes y agradables sorpresas, es básicamente una historia escrita y dibujada por Dan Close. Y no les voy a dar la referencia porque no lo he leído, entonces les estaría mintiendo, pero vamos a ver los títulos. American Splendor, que se adaptó precisamente al cine y también la película es muy buena. Tenemos a uno de los gruñones favoritos en los personajes. Fue escrita por Harvey Pekar y, bueno, él, si no me falla la memoria, tristemente ya falleció. Espero no haberlo matado. Bueno, tampoco espero que haya fallecido, pero si di la información equivocada, una disculpa. Tenemos Hellblazer, que también es otra de las grandes referencias. Y si fijan, hay muchos títulos de Vértigo. Marvels, el cual también ya habíamos mencionado ahorita. Essex County, Top Shelf. Este no sabía, fíjense. Es de Jeff Lemire. Ah, bueno, de Jeff Lemire, perdón. No es Lemire, es Lemire. El cual trae una racha impresionante también en los títulos que está publicando en Dark Horse. En Black Hammer, concretamente, que a mí me gusta bastante. Tenemos, ¿qué otros títulos vemos? Swamp Thing, que bueno, también ya lo habíamos mencionado. Si se fijan, se están repitiendo muchos patrones. X-Men, God Loves, Man Kills de Marvel. Esa es la primera novela gráfica que se llegó a publicar y también es de las imperdibles, aunque sea de superhéroes. All-Star Superman, que se publicó como 12 números. No es novela gráfica, nuevamente, es una maxiserie. Sin City, que bueno, que ya se están incluyendo cosas poquito más, pues más variaditas. Novela negra, por decirlo de alguna manera. Day Tripper de Vértigo, este yo no lo había visto, fíjense, es relativamente nuevo y son 10 números, ok, es yo creo que una recomendación para echarle un ojo por ahí, yo creo que valdría la pena, y bueno, The Killing Joke, esa sí es novela gráfica de el mismo Alan Moore, Bond también aquí aparece, creo que son 25, entonces les vamos a dar la vista rapidísima, Why the Last Man, que también ya la mencionamos en la lista previa, Fables, que también la mencionamos en la vista previa, The Daredevil Born Again, de Frank Miller, que es curioso porque Frank Miller en los 80s era imparable, básicamente escribió muchas de las obras, ahora sí que más importantes, Grant Morrison con Los Invisibles, aunque curiosamente me gusta un poquito más su Doom Patrol, pero The Invisibles es pues, básicamente su vida, él mismo habla acerca de cómo le afectaba a nivel personal. I Kill Adolf Hitler de Fantagraphics, de hecho, de este, del mismo Jason, se han publicado varias historias que pueden encontrar, de repente aparecen hasta gratis en el mismo Comixology, hay que estar poniéndole un echarle un ojo por allá. Y Garth Ennis con el Punisher, el Punisher, qué bien lo pronuncié, regáñenme, el Punisher, el cual es una de las series también con su regreso, donde se trajo, de hecho la primera historia es la de Welcome Back Frank, donde regresa al castigador o al matón, como se le llegó a conocer aquí en México, pues al universo más maduro de Marvel en su línea Max. Pero bueno, vamos a ver algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar, concretamente en Facebook. Y déjenme ver en Twitter no tenemos a nadie, que ellos se lo pierden. Bueno, está la V que precisamente nos hizo llegar el video, muchísimas gracias Lau, un besote por allá. Y el buen Joel, vamos a ver qué es lo que nos estás comentando. Dice que cómics imperdibles, a bote pronto, una de sus series favoritas es el Superman de principios de los 90s, cuando Clark confiesa a Luisa que es Superman y por accidente viaja en el tiempo por meses. Ah, esa historia es muy buena. No recuerdo el nombre de la miniserie, estuvo en todos los títulos semanales de Superman por unos 2 meses, si mal no recuerdo. Efectivamente que fue hasta la Legión de Superhéroes, estuvo creo que con los Cavernícolas. Es muy buena esa serie, fue después, se publicó después de la crisis de la Kryptonita Carmesí y creo que es de las que salieron cuando estaba buscando las historias más relevantes en las cuales Superman había aparecido. Jorgens colaboró con alguno de esos números, es cuando era semanal los títulos de Superman porque había uno que salía cada semana, ¿no? Era Superman, The Man of Steel, Adventures of Superman y se me está olvidando uno, es Adventures of Superman, Superman, The Man of Steel y Action Comics, que es el título principal, y de repente estaba Superman, The Man of Tomorrow, que era un título que salía cada 3 meses para que en las 52 semanas siempre hubiera un título. Otras miniseries que nos menciona Joel, la de Daredevil de Romita, que se publicó en 3 o 4 tomos, que es con el origen donde se le da una revisión. Y es curioso porque en revisiones de orígenes también se están dando menciones, por ejemplo, la serie de colores, por ejemplo, Spider-Man Blue, Captain America White, que esa nunca se terminó de publicar, Daredevil Yellow, son creo que obras también bastante importantes con, era Tim Sale en el dibujo y Jeff Loeb en los guiones, pero bueno. Juan Espíritu nos está haciendo llegar sus comentarios y nos menciona que Planetary de Warren Ellis es una historia interesante porque llega a mezclar algunas cosas de DC y Marvel y les da su propio toque. Warren Ellis es de esos autores que efectivamente surgieron en los 90 y lograron tener una gran difusión gracias a los pues obviamente al enfoque y a las historias que eran más. De repente uno empieza a leer Transmetropolitan, Planetary, The Authority, esos títulos, y son más como para adolescentes en el sentido de que recuerden de las palabras fáciles para hacer una crítica de cómics, tiene lenguaje cinematográfico. Pues no, es un lenguaje de cómics. De hecho, a ver, aquí traigo mi tableta nada más y vamos a ver algunos de los ejemplos de los cómics que pueden ser más cinematográficos, pero sin embargo, al final de cuentas, el formato del cómic pues tiene que ser de cómic y tiene que aprovecharlo. De hecho, aquí tengo el Black Hammer de la serie que les mencionaba de Jeff Lemire. Y entre las cosas, pues nuevamente, como es un formato de cómic, déjenme voy a cambiar la pantalla y a ver si el brillo no arruina la experiencia. Una disculpa por el cambio de pantallas, pero ya saben que no tengo productor, yo soy mi propio productor. A ver si ahí se me dio... Creo que no va a servir el experimento. Ya sé por qué, porque el brillo no lo tengo en... El brillo lo tengo en manual, no en automático. Ahí ya se entiende mejor, miren. Y precisamente pues el juego de viñetas es una de las cosas que te ayuda mucho más a entender el lenguaje propiamente del cómic que se aproveche. Tom King lo ha entendido muy bien. Eso es una de las cuestiones más interesantes. Y estoy buscando básicamente algunos de los tomos que tenga aquí cargados, de los que tengo aquí de lecturas. Se me hace que los tengo más bien en Comixology y no en esta app. Pero, por ejemplo, de los que se nos llegan a olvidar, y con esto prácticamente estamos a punto de terminar, son personajes clásicos que, por ejemplo, se publicaban en otros formatos. Me refiero a los personajes que ustedes ubican como en tira cómica. Entonces, uno de los grandes clásicos, aunque no querramos de repente o se nos olvide, pues es Charlie Brown y Snoopy, ¿no? Entonces, los cómics de Peanuts. Precisamente, ¿por qué? Porque el formato que ellos tenían era alargado. Usualmente era como que podría ser de 4 tiras. De 4 recuadros por tira, o de repente ya los tenías en 2 pisos, ¿no? Y podrían ser hasta un máximo, no sé, de entre, eran 7 y 8 viñetas. Una era precisamente del título que ustedes le encontraron en la parte superior derecha. Y sin embargo, uno los puede encontrar en otro formato. En este caso ya es más tipo cómic. Pero bueno, estamos a punto de despedirnos. Juan, si quieres otra recomendación, todavía tienes chance de mandarla. El buen Joel nos está comentando que en la serie de Elseworlds hay una de World's Finest donde Batman regresa de su retiro para matar con kriptonita a un Superman totalitario. Refréscame la memoria. No sé si te acuerdas del nombre de ese porque me suena al título de Injustice. Pero si regresa del retiro, pues no... No es me queda claro que no es esa. En los Elseworlds son muy interesantes porque son historias donde se exploraba a los héroes conocidos en otros entornos. Recordemos, Red Son es una de las más populares. Creo que se llamaba Speeding Bullets. Otra de las grandes. O Superman Cal, que es muy, muy buena, muy padre, en la cual es un entorno más o menos medieval. Pero bueno. Rabanitos, Peanuts en México, efectivamente. Y bueno, ahora sí estamos a punto de terminar con esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Estaremos la siguiente semana. Voy a ver si puedo mover un poquito las agendas porque de lunes a viernes vamos a tener la transmisión y es la última semana del Open Mic, a menos que ustedes digan que quieran que esto quede como una sección fija. Ya no sería diario, eso es un hecho. Pero podríamos tratar de incorporarlo una vez al mes y desde luego el formato es para que ustedes participen. Yo podría lanzar el tema a principio de mes y a final de mes pues ya veríamos si podemos tener 2 o 3 opiniones. Eso ya lo estaríamos analizándolo. Pero bueno, Juan Espíritu nos dice Green Lantern Earth One. Qué bueno que ya lo leíste, eso lo mencionamos precisamente en Destripando. De hecho, yo ahí lo recomendé. Y es bastante nuevo, le gustó el toque de sci-fi que le dan. Al principio es una historia de aliens, ¿a poco no está bien chida, Juan? Entonces, conforme vas avanzando, es interesante porque aquí este Hal Jordan te cae bien, aunque sea el bravucón. Las consecuencias de sus actos son trágicas incluso para los de su equipo, pero te muestra una curva de aprendizaje distinta y la verdad es muy padre el hecho de que, ok, en la tierra de Earth One, una tierra paralela concretamente de DC Comics, los personajes, yo creo que ese es el más realista o el que me gustó más. Está Batman, están los Titans, está Superman... pero yo creo que esta es la que le da un tono y aunque quieras saber más del universo, es perfectamente autocontenida, cosa que no pasa, por ejemplo, tal vez con Superman de Straczynski. Y Joel nos dice que luego nos busca en su caja de la colección y nos comenta. Y con esto prácticamente me estoy despidiendo. Un sincero agradecimiento a todos ustedes, un sincero agradecimiento a nuestros Patreons. Recuerden que pues ahora sí que gracias al apoyo de ustedes es que estamos haciendo estas transmisiones y pues de entrada estamos procurando que sean con la mejor calidad posible. La señal del streaming va bastante bien, ya estamos hasta iluminaditos, ya ven que ya no se van las luces tan feos. Y bueno, la siguiente semana les mencionaba que vamos a tener transmisión de Open Mic en su horario regular alrededor de las 7:30. Eso hemos sido muy puntuales con las presentaciones, pero el miércoles voy a ver si cambio las fechas porque tenemos reporte del Movie Draft, a ver si lo podemos cambiar al martes. Nos estarían acompañando dos compañeritas del Movie Draft y el mismo miércoles, hagan de cuenta que sería Movie Draft, Open Mic y luego la entrevista con Tom Merritt. Entonces voy a ver si puedo cambiar porque si no va a estar maratónico, que sí se puede hacer desde luego, pero bueno, no creo que ustedes puedan aguantarnos una hora y medio, dos horas de transmisión. Pero ahora sí, el que mucho se despide, ya saben, tiene pocas ganas de irse y pues van los créditos de salida. Gracias por acompañarnos, que tengan excelente fin y nos vemos la siguiente semana.